Agora aqui na Antena Web, El Vuelo del Condor. A seguir, não perca mais uma edição de Lá Fora. Iniciamos agora na Rádio Antena Web, El Vuelo del Condor, com partidas do México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Queridos oyentes, a este su programa, El Vuelo del Condor. Tengan muy buenas noches, acompañados de mí, el Cóndor de Latinoamérica, Francisco, en una emisión más de este su programa en Radio Antena Web. Y bueno, ¿qué les parece esta noche el tema con el que hemos comenzado, The Lip Sync, Funky Town, un tema muy bonito que ha aparecido en ciertas películas, como por ejemplo en este caso, la de Shrek 2, un soundtrack cuando ellos van al pueblo de muy muy lejano y llegando ven a todas las estrellas de los cuentos de hadas. Pero bueno, ya no les cuento nada, mejor escuchen esto. La luna se refleja en tus ojos cuando me hablas de amor. Y hoy tus ojos negros me despiertan una linda ilusión. Y es por eso que hoy me he decidido escribir esta canción. Sigo aquí, sigo aquí, junto a ti. La luna se quedó en tus ojos, el cielo dibujó tu rostro. Enamorado poco a poco, yo te llevo en la piel. Si ahora no encuentras algún amor, piensa que mi corazón hoy espera tu calor. Si ahora me dejas, demostraré que yo soy quien te querré. Siempre aquí estaré. Cantando a las estrellas me pregunto si recuerdas mi voz. Fijando mi mirada en una de ellas yo le pido tu amor. Tenerte entre mis brazos para ya calmar mi dolor. Sigo aquí, sigo aquí, lloro por ti. La luna se quedó en tus ojos, el cielo dibujó tu rostro. Enamorado poco a poco yo te llevo en la piel. Si ahora no encuentras algún amor, piensa que mi corazón hoy espera tu calor. Si ahora me dejas, te mostraré que yo soy quien te querré. Siempre aquí estaré. Si ahora no encuentras algún amor, piensa que mi corazón hoy espera tu calor. Si ahora me dejas, demostraré que yo soy quien te querré y por siempre te amaré. Este tema, mis queridos oyentes, interpretado por Benny Ibarra, un tema llamado La luna en tus ojos, y vaya que es un tema muy lindo, es como para dedicárselo a una chica especial en una noche romántica de luna llena, ¿no lo creen? Pero bueno, es una metáfora muy linda porque la belleza de las estrellas se encuentra en las personas. En este caso, en una divina mirada dedicada con mucho amor a una mujer amada. ¡Miren! ¡Verso sin esfuerzo! Eso es el talento, ¿no lo creen? Pero bueno, continuemos con más temas para ustedes. Les tengo algo más. Si ustedes vieran la luna en una mirada se convertirían en esto. De mí, que soy como el río, que llega, que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un loco enamorado siempre quiero ser. Un lobo domesticado. Un loco enamorado, tu mascota fiel. Cosas que tengas cuidado para no caer. Que es trampa mi amor y anzuelo mi rosa, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado. Siempre quiero ser un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Y pues ahí lo tenemos, mis queridos oyentes, en viva voz de Valentín Elizalde. ¿Qué pasaría si nosotros, hombres, viéramos la luna en la mirada de las mujeres? Pues justamente nos convertiríamos en eso, en lobos domesticados por la mirada llena de amor que nos somete y nos convierte en la mascota fiel. Bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Imagínense si el hombre es un hombre lobo, sería el mejor amigo de la mujer y el hombre más fiel, ¿no lo creen? Un lindo cachorrito quisiera ser para estar en tus piernas de la noche al amanecer. Bueno, ahí tenemos un verso hecho por mí, copyright, todos los derechos de autor reservados. Bueno, ¿qué les parece este tema? Valentín Elizalde, un artista mexicano que desgraciadamente ha fallecido, pero su talento sigue con todos nosotros y lo tenemos en Antena Web. Vámonos con más. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. Just fine. I'll tell you what I want, what I

tal ese grupo? Ya lo conocen. Cuatro letras divinas. Maná. Un grupo excelentísimo. ¿Y qué tal este tema? Uno de sus primeros temas cuando comenzaban, del disco titulado ¿Dónde jugarán las niñas? Y pues no lo sé, en algún jardín, ¿no lo creen? Pero bueno, este tema se llama Como te deseo. La la la la la la la, como te adoro. Y bueno, es un tema genial, a mí es de lo que más me encanta. Además, ese ritmo de tambor africano y luego mexicano, se oye muy espectacular la combinación. Así es que le da un toque y un ritmo muy especial. Y hablando de especiales, vámonos con un grupo de artistas musicales que son geniales. Hablar. A quien acaban de escuchar es una maravilla divina, Arcano y sus maravillas con esas cuatro cuerdas mágicas del violín que hacen una música divina, la verdad. Este tema que acaban de escuchar está interpretado por Arcano y la canción se llama Me cuesta tanto olvidarte. Es de Mecano originalmente. La han escuchado con Mecano, el grupo de Ana Torroja. Y pues bueno, en esta ocasión, como ya lo dije, Arcano interpretó ese tema en violín, su violín mágico y maravilloso. Y bueno, esta canción se la estoy dedicando a una gran amiga. ¿Quién es esa gran amiga? La van a escuchar y su nombre les va a pasar como la canción de Arcano, no lo van a poder olvidar. Les presento, mis queridos oyentes, a Andreína Contreras. Andreína para toda Latinoamérica y de Latinoamérica para Antena Web y junto con Antena Web a través del mundo. Les presento a una gran amiga y una excelente cantante, Andreína Contreras, con este genial tema de su autoría llamado Sueño de Amor. Y la verdad es que ella es un sueño de amor. Pero bueno, ¿qué puedo decir de ella? Más que es una chica genial. Y bueno, ustedes tendrán pronto la oportunidad de conocer más de ella. No se despeguen de Antena Web, porque pronto Andreína Contreras dominará nuestra radio y la escucharán mucho más. Sabrán de ella pronto. No se despeguen de esta radio. Y pues bueno, le mando un cordial saludo y un fuerte abrazo desde México a mi gran amiga Andreína Contreras. Espero que así como yo, ustedes pronto disfruten de su linda voz y su compañía, ya que la escucharán próximamente mucho más y la conocerán más a fondo. Así es que se las compartí con este tema que ya pasé aquí, llamado Sueño de Amor. Y bueno, ahora continuemos con un tema que estoy dedicando a unas personas especiales. Primero escuchamos el tema y luego les digo a quiénes son. ¡Vámonos con esto! Son bien llamados el cuarteto de Liverpool, los Beatles. ¿Qué les parece este tema genial llamado en español Muévanse Todos? En inglés es Twist and Shout, Twist and Shout. Miquelal, ¿qué tal ese tema? Este tema genial de los Beatles se lo estoy dedicando a unos familiares míos del Estado de México, mi tía Yuri, mi tío Jorge, mis dos primos menores, Raúl y César, y su hermano y primo mío, Jorgito. Mi estimado primo querido que me está escuchando desde Pachuca, Hidalgo, donde él está estudiando, transmitiendo Antena Web en su PC. Él me escucha a la distancia, estamos tan cerca que le mando un abrazo y un beso para él y para toda mi familia, mi tía y mis primos y mis tíos. Todos ellos, recuerden siempre que los quiero mucho y que este cóndor hace un viaje a través de la web llegando hacia ustedes. Y bueno, justamente les dediqué este tema porque yo recuerdo que de niños a mis primos, Raúl y César, nosotros les decíamos los Beatles, porque usaban el pelo así como, pues como John Lennon, así ese corte de John Lennon, y pues les gustaba mucho esa música. Bueno, a la fecha les encanta, y por eso elegí esta canción, que además de ser de los Beatles, es un tema muy digno para bailarlo. Así es que a disfrutarlo, y continuemos con más en Antena Web. Vivo con el corazón un poco acelerado. Creo que a veces sin razón me enojo demasiado. Y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida. Pero no si estás aquí. Soy una mamá apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos nace estrella. Sea por siempre así. Ya ves, no pido nada, solo quiero una mirada que me una por siempre a ti. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Mi calor, te regalo ¿Qué tal este tema, mis queridos oyentes? Con la preciosa voz de Fanny Lou. Un tema llamado Regálame un beso, el cual fue tema de una telenovela mexicana llamada Mar de Amor. Y pues bueno, si ella quiere, yo le doy un mar de amor y un mar de besos. ¿Cómo que regálame uno? Yo te regalo los que tú quieras, preciosura. Pero bueno, lo único que no les puedo regalar es más tiempo, porque este programa está a punto de terminar, lamentablemente. Pero bueno, no se preocupen. Recuerden que a mí me escuchan también en la mejor antena, Antena Best. Solo en mi programa Ritmo Latino, que es todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de Portugal, y a las 8 de la mañana, hora de México y Latinoamérica. Bueno, algunos países, pero ya basándose en ese horario, me pueden encontrar. Y pues bueno, yo me quiero despedir con lo de siempre, la frase de la semana, y esta frase es muy bonita porque dice así: el que busca, encuentra. Y bueno, esta frase la elegí justamente por el tema que les voy a poner a continuación, de Fernando Delgadillo, Amor de Voceador. Este tema es una historia de amor muy linda, de cómo la gente a veces tiene una ilusión y trata de encontrarla donde quiera que sea. En este caso es un chico que se paró en un puesto de periódicos donde venden revistas y esas cosas, y él vio una revista con una portada de una chica, bueno, semidesnuda, y él la compra a escondidas, se la lleva a su casa, lee la revista y se enamora de la chica por lo que habla ella de sí misma. Entonces, él se obsesiona con la chica y trata de buscarla, pero jamás la encuentra, y pues se queda con el corazoncito roto y desilusionado. Pero bueno, él buscaba un amor, una ilusión, y como lo dije en la frase, el que busca, encuentra. Así es que, cuídense mucho, mis queridos ovintes, yo les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos, y continúen en la programación de Antena Web. Yo soy Francisco, el cóndor de Latinoamérica, despidiéndome, y los dejo con Fernando Delgadillo y Amor de Voceador. Pasen una linda noche y nos vemos pronto. Amor de Voceador. La vi en una portada de revista, digamos que fue por casualidad. Yo nunca solía andar donde los puestos muestran fotos de las chicas que se dejan retratar. Volteé y me coqueteó con la mirada, con su risa leve se me insinuó. Con su hombro levantaba un negligé de color, la playmate de febrero de mi amor. Recuerdo que estaba cohibido al darle al individuo el pago del prohibido magazine. ¿Qué es lo que va a pensar la gente cuando me vean pasear la sonriente muchacha que he comprado para mí? Llegar a mi casa cerré bien las puertas y abrí las hojas con curiosidad. Y entonces mis febreros simplemente fue Julie para mí. La tuve ahí con sombrerito, medias blancas y unos guantes de encaje. Mirando mi rubor desde un sofá, supe que era feliz y era soltera. Que piensa que un gimnasio con jacuzzi es mejor, que le encanta la paz y... todo lo demás y que no ha conocido el amor jamás. Envíe mensajes obsesivos a los 30 ejecutivos que emiten la feliz publicación y me contestó una tarjeta que ya era tan discreta que olvidó dejar su dirección. No pude hallar a mis febrero nunca y estuve enfermo de desilusión. Pero llegó el consuelo hasta mi herido corazón con la Miss Marzo, mi segundo amor. Vino Miss Julio y vino Miss Agosto. Me gustó Miss Noviembre, cierta chica oriental, Miss Diciembre holandesa. Me paraba de cabeza, me fui volviendo internacional. Hoy yo no soy aficionado a las revistas, prefiero selección que variedad. Solo corsetería francesa blanca, pero creo que me conformaría una chica de verdad. Ajá.